Ayer fue un día muy Mauricio Macri, no solamente por su palabra, sino también por su silencio. Arrancando por la presentación de UNEM, donde, si bien el hombre, por supuesto, no estaba invitado al escenario, el tipo estaba ahí, porque fue el gran eje de todos los silencios de aquellos dirigentes que se han presentado para formar parte de la interna que en el seno de las PASO va a definir a uno de los candidatos de la oposición. El hecho de encontrarlo a Macri y al PRO como el límite para poder acordar políticamente quién se va a quedar, supuestamente, con el sillón presidencial, fue el gran eje, aunque nadie lo haya mencionado y aunque Mauricio no estaba en el escenario. Esto por un lado. Ahora vamos a su palabra y no a sus silencios. Macri ayer dejó en manos de la polémica, la muy polémica empresa Bolt Sociedad Anónima, el millonario negocio de las fotomultas en la ciudad de Buenos Aires. Lo publicó en el boletín oficial y a través de ese papel institucional el hombre volvió a hablar. Le lega el Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones a una empresa, muy amiga de Clarín, muy amiga de Massa, por 210 millones de pesos. La renovación implicó un beneficio económico del 242% para la firma. Ya había ganado en el año 2009. Y es, te recuerdo, la empresa que comenzó junto con el diario del Grupo Noble la persecución a Vudú. ¿Te acordás? Era la que le alquilaba a la ex Chicone sus instalaciones para pelear palmo a palmo con la Casa de la Moneda quién era el nuevo líder en la impresión de billetes en la Argentina. Y a partir de cómo se absorbe a la ex Chicone, comienzan las tapas de Clarín, junto, claro, con la guita que pone Bolt arriba de la mesa. Ahora no solamente se ha quedado con las fotomultas otra vez, sino que además pelea por meter sus maquinitas tragamonedas en el hipódromo de San Isidro. La base de su gran negocio desde hace 6 o 7 años es el Casino de Tigre. Mirá cuántas cosas a través de una publicación en el boletín oficial se pueden comenzar a anudar en el análisis. Para esto fueron gobierno, para esto lo son, para sumar negocios a los amigos. Fueron parte de la patria contratista durante los 80 y los 90. Pero después, en el siglo XXI, dijeron, ¿para qué intermediarios? Y entonces la gente de Mauricio Macri se dispuso a asaltar el Estado. Y lo hace esencialmente para que la patria constructora y el resto de sus amigos puedan hacer negocios por doquier en la ciudad de Buenos Aires. Pero también habló, y lo hizo en una radio de Tierra del Fuego. Es una de esas tantas frases inoportunas que muestran a un tipo en el momento en que vos crees que está hablando de algo trivial, livianito, lo muestran de cuerpo entero. Por supuesto que si hoy abrís los diarios, sobre todo de aquella prensa que juega a ser el principal partido político opositor en la República Argentina, el dato no aparece. Pero el hombre habló de la mujer. Mauricio Macri, en una radio de Tierra del Fuego. Que en el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, que te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Sí. Es algo que... Vos sabés que vos le preguntás a los escandinavos, a los ingleses, a las mujeres, Y lo que más le gusta de los italianos, que son los que conviven por cercanía, le parece lo mismo con nosotros, es esa cosa, porque nosotros somos igual a los tanos, ¿no? O sea, de españoles tenemos muy poco. Claro. Esta cosa de piropear, mirar la mujer... ¿Usted de andar piropeando a las mujeres? Bueno, ahora menos, porque la mujer me mata, pero... No te metan problemas. Que si yo veo una mujer linda, hoy, desde un lugar casi como un observador... pasivo, retirado, pero te digo, ¿qué belleza que sos? Capaz que le digo, porque la verdad es nada más lindo que la belleza de la mujer, ¿no? Finalmente es para lo cual casi te diría que los hombres respiramos, todo en función de la mujer. Claro, bueno, que hay un dato que siempre dicen las mujeres que trabajan, dice, hemos peleado tanto por el feminismo y ahora la verdad que nos tienen maltraer con los trabajos, la casa, los chicos, eso, yo, casi que estaríamos mejor como estábamos antes, ¿no? En planteo de algunas mujeres. Siempre hay debate acerca de qué es mejor, qué es peor, si antes, ahora, después. Yo creo que finalmente el mundo evoluciona y de la mano de salir a la calle y trabajar como el hombre, mano a mano, en puestos claves, bueno, perdieron ciertas comodidades que tenían antes, pero también que eran, a la vez, las comodidades significaban limitaciones, dependencias, digamos, algunos reconocimientos de igualdad de derechos. Hoy está todo mano a mano y bueno, y como todo, se pierde alguna cosa, pero se gana muchas más. Creo que el promedio debe ser ese, pero en el fondo... lo que no debe perderse nunca es esta cosa del filteo, del reconocimiento de la feminidad, ¿no? Que la mujer no la pierda, porque esa parte es linda, es algo que moviliza a todo. Me parece que es una parte que a todos nos gusta. Y lo que no puede perder un caballero es el respeto. No, por supuesto. Claro. Ayer fue un día muy Mauricio Macri. Primero porque el hombre en el escenario del teatro en el que se presentó la interna de UNAN parecía una enfermedad contagiosa. Hasta acá llegó yo podría hablar con él, era el gran presente entre los ausentes. Después, porque todos nos enteramos que puso la firma para que Volt, Sociedad Anónima, la gran amiga del grupo Clarín y de Sergio Massa, se haga cargo otra vez de las fotomultas con un aumento del 242% en aquel contrato del año 2009. Y finalmente, en el último capítulo de esa jornada, donde el hombre habló con su palabra y también a través de sus silencios, se lo acusa desde todas partes de ser un tipo que incita a la violencia contra la mujer, de ser un gran misógino, por aquello de... les gustan a las mujeres los piropos, aunque les digan qué lindo culo tenés. Por lo menos sobre el final de ese diálogo con una radio de Tierra del Fuego en el que había dos periodistas en el piso y uno era tan complaciente, el último gastó aunque sea 5 segundos para decirle, pero sin faltarles el respeto, ¿no? Un día muy Mauricio Macri, por lo que dijo y también por lo que calló. Cinco horas, 11 minutos en toda la República Argentina, 10 grados 8 décimas, la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. La humedad muy alta, del 98%, viento calmo y visibilidad óptima, 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Una máxima de 21 grados y Capital y Gran Buenos Aires como zona liberada de paraguas. ¿Hasta cuándo? Según el extendido, hasta el próximo sábado, el jueves... una mínima de 11, una máxima de 19. El viernes, una mínima de 12, una máxima de 18. Y el sábado, una mínima de 10 y una máxima de 20 grados. ¿En qué andan hoy las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional? Tenés mucho Wilde, en función... de la policía de la provincia de Buenos Aires, un crimen, una supuesta zona liberada. Vamos a seguir de cerca el tema. Tenés mucho Independiente en función de todo lo que rodea su fútbol y no tanto por todavía estar penando por un lugarcito entre los que tienen el ascenso asegurado. Cantero y compañía, un acuerdo que se cae. En AFA, dos sectores peleando por el futuro, Norainakis, hombre de Julio Grondona, y por otro lado, toda la gente de Moyano, que están demasiado juntitos últimamente. 10 palos para pagar sueldos atrasados, una suerte de extorsión, como dijimos en su oportunidad aquí, para adelantar elecciones y para quedarse más o menos por las buenas con el futuro institucional de Independiente. ¿Qué más? Desde los números, el gobierno reconociendo que la industria y la construcción le están poniendo una suerte de freno a la economía, después te cuento de qué se trata esa historia. Hablamos antes de los presidenciables de UNAN, que prometen respetar el resultado de las primarias. Gran parte de todos los que estaban ayer, pero mira, el 80% de todos los que estaban ayer habían dicho pero cualquier cantidad de barbaridades sobre las PASO. Sin embargo, se aferran ahora a que sea justamente en ese escenario como todos los argentinos, con padrón abierto, sin la necesidad de estar afiliado a ninguno de esos partidos, simplemente con la voluntad de expresar a través de las urnas que participa de la interna de UNAN, se va a dirimir el nombre del candidato a presidente. Pero hablaron barbaridades de las PASO, que era una especulación que había nacido con la necesidad del oficialismo de atomizar de esa manera la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que se sienten fuertes, resulta que las PASO son positivas. Resulta que las PASO pueden llegar a generar ese ámbito democrático que figura en el espíritu de la reforma electoral. Pero bueno, para eso tuvieron que pasar 2 PASO, no sentirse protagonistas, verse arrasados por el oficialismo en aquellos votos que de alguna manera sientan un precedente muy fuerte para las elecciones de carne y hueso, y resulta que ahora son positivas. Bueno, hay mucho fútbol dando vuelta también en cuanto a Copa Libertadores, después vamos a hablar de eso, pero por ahí, por esos temas, por Wilde, por UNEN, un poquito del Mauricio Macri que estábamos citando en el comienzo, la detención de 6 abrevalijas en Aeroparque, más o menos por ahí caminan, transitan las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional esta mañana. Cinco horas, 15 minutos, abrimos musicalmente con David Lebón y Tu amor borró el pasado. Amor de todos los tiempos. 5 horas 20 minutos en toda la República Argentina, la temperatura para capital y alrededores 10.8, la máxima prevista para el día de hoy en 21 grados. La marca térmica que va a ser promedio en los próximos 3 días de acuerdo al extendido, 18, 19, 20 grados. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. Ayer estuvo el ministro de Trabajo en el Congreso de la Nación confirmando que el proyecto sobre trabajo registrado se va a debatir el 30 de abril. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo finalmente obtuvo dictamen de comisión en la Cámara Alta, y el proyecto prevé incentivos, ya lo estuvimos comentando y mucho en su momento, tras la presentación de Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada, para las microempresas que cumplan con los requisitos de registrar a sus trabajadores. El objetivo es, por supuesto, terminar con ese altísimo porcentaje e intentar, desde el punto de vista político, esto lo agregamos nosotros entre paréntesis, con una visión extraña de la sociedad, que es exactamente la misma que se tiene a la hora de hablar de inflación. Estamos en eso muy, muy vacunados para no encarar a quien tenemos que encarar, ¿no? Cuando hablamos de inflación, en lugar de buscar los formadores de precios, le apuntamos al Ministerio de Economía. Y en materia de trabajo no registrado, en lugar de apuntarle a aquellos empresarios que se ahorran en desmedro de los derechos del otro, le apuntamos al Ministerio de Trabajo o al gobierno de turno. Es una lógica bastante perversa y muy extraña que se implantó casi como un mandamiento para esta sociedad. Nunca mirar a las corporaciones. Como un dato muy, muy particular. Siempre nosotros, y esto es muy, pero muy, muy, muy porteño y esencialmente es parte de nuestro diccionario de cabecera, hablamos del coimero. Hablamos del que pone la mano en función de recibir unos billetes y otorgar un beneficio. Pero nunca hablamos del que coimea. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Hay dos tipos y un mostrador en el medio, y siempre nos encargamos de aquel que está llevando adelante la razón de Estado. El otro, que contiene algo así como el verdadero poder en sus manos, con ese nunca nos metemos. Y en esto no hay ningún tipo de casualidades. Arrancamos con la tapa del diario La Nación. A cuatro columnas, el Frente Amplio UNEN debutó con la discusión por Macri de fondo. Mirá. La coalición presentó las propuestas de la centroizquierda para disputar la elección presidencial del año 2015. Un eventual acuerdo con el PRO dominó la jornada. Es cierto. Te decíamos que sin haber estado el tipo allí arriba del escenario, fue el gran eje de la noche. Varios testigos de ONCE dijeron que el tren no frenaba. Una pasajera oyó que lo decían en la cabina del motorman, según otros en Morón, se pasó del andén. Qué interesante, ¿no? Cómo uno va manejando el tema de testigos por encima de pericias, de acuerdo a lo que me conviene. Y si no, hago al revés. Manejo resultados de pericias por encima de testigos. En este caso, al diario La Nación le cierran más lo que supuestamente oyó un testigo que la pericia. No está mal, hay que sumar todo y poner todo dentro de la misma bolsa y comenzar a observar qué fue lo que realmente pasó. Pero, teniendo en cuenta el juego al que juega La Nación, cuesta mucho creer que se trata simplemente de una cuestión de fe, el hecho de no darle bola a la pericia y darle bola a que un testigo escuchó que estará listo un tiempo de descuento. Empieza a hablar La Nación en tapa, cuando faltan 50 días para el próximo Mundial, de algunas construcciones, como en este caso el estadio del Corinthians en San Pablo, que todavía no está terminado para ser el escenario del partido inaugural el próximo 12 de junio. ¿Qué más? Desbaratan una banda que robaba valijas en Aeroparque. Chiquitito, mira, muy chiquitito. Casi cuatro líneas y una columnita de un par de centímetros de alto, allí en el ángulo inferior izquierdo. García Márquez, furor por su obra en las librerías porteñas. Desde su muerte se disparó la venta de sus libros más célebres. ¿Qué más? Para muchos el gas costará en dólares más que en el año 2001. Y por supuesto en ese para muchos, La Nación lo que hace es sumarte a todos los economistas de la derecha que pudo consultar en las últimas 24 horas. Cholo y Mou por Mourinho, iguales en cero. Atlético Chelsea, muy parecidos, empataron por la Champions. Y finalmente, cine nacional en Cannes, toques argentinos en el festival. Dos puntos. Film de Cifrón, Trapero como jurado y mucho más. Los títulos de La Nación en la mañana de este 23 de abril de 2014. Vamos con la primera etapa, con la primera plana de Tiempo Argentino, que a cinco columnas dice: la alianza Frente UNEM se presentó sin definir un acuerdo con Macri. Otra vez Macri apareado con el título que presenta la interna de UNEM. Cosechó el respaldo del expresidente Fernando de la Rúa, suma Tiempo Argentino. Radicales, socialistas y demás aliados firmaron un documento en el que proponen garantizar trabajo, salud y educación de calidad y vivienda para toda la población. Wiener, Sanz, Solanas, Carrió y Cobos serán precandidatos presidenciales. No pudieron dirimir las diferencias sobre un eventual acuerdo con el PRO. Vamos a los títulos secundarios de Tiempo esta mañana. En Sociedad te tira dos temas. El Papa avaló la comunión para una divorciada. Francisco se comunicó por teléfono y le dijo que no está haciendo nada malo. Es un tema de análisis en el Vaticano, llamado a Santa Fe, aquí a la República Argentina. Agregamos entre paréntesis un dato más que vuelve a separar al viejo Bergoglio del nuevo Francisco. Y el segundo tema ligado a Sociedad: descubrieron la cura biológica de la hepatitis C. El tratamiento farmacológico se completa en 3 meses. La droga llegaría al país en el año 2015 y tiene un éxito del 96%. Una de política, sobreviviente de 11, dijo que el tren no frenaba. Norma Barrientos perdió una hija en el accidente. Declaró que escuchó al maquinista quejarse por los frenos. Policiales intervienen en la comisaría de Wilde, investigan si hubo zona liberada. Los vecinos marcharon a la seccional y hay un detenido. El próximo presidente deberá consolidar el proceso de crecimiento con inclusión. Textual de Julio De Vido en la tapa de Tiempo. Y el PRO quiere sacarle los planes sociales a quienes corten calles en la ciudad. Por supuesto, en esto, y como lo hacían ayer mezclando absolutamente todo, no tendremos que poner a la carpa de los habitantes de barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, que desde el día de ayer y por 15 días van a pedir por una vivienda digna, porque lo están haciendo sobre la Plaza de la República. ¿Te acordás que ayer leíamos tapas que hablaban de piquete en el obelisco? No están cortando el tránsito, no impiden el derecho de nadie. Sin embargo, la palabra piquete se une a una carpa en la Plaza de la República, cosa que te contábamos también ayer. Generalmente no son dos palabras que van de la mano cuando, qué sé yo, una empresa de telefonía celular, como sucede tantas veces, expone sus nuevos productos a través de una carpa en la misma plaza. Hay distinta vara, ¿no? Y a pie de tapa, Tiempo dice: crece el escándalo en Independiente. A pedido de Cantero se postergó para hoy la firma del acuerdo. La oposición amenaza con romper la negociación. agregamos nosotros. Naki fue mucho más contundente, el presidente de Deportivo Armenio fue mucho más contundente y dijo que ya no hay posibilidad de llegar a ningún acuerdo con Cantero. Y finalmente Boca se juega todo a la Sudamericana. Luego de un pobre semestre, tiempo nos cuenta que Boca ya no piensa más en el campeonato. El último dato de la etapa del matutino tiene que ver con espectáculos, no espero el reconocimiento ajeno. Entrevista a Gastón Pauls antes del estreno de la película Fermín. La tapa de Tiempo, este martes, este 23 de abril de 2014. Nació un día como hoy, pero de 1936. Fue uno de los hombres claves a la hora de mostrar los nuevos solistas que entre finales de los 60 y principios de los 70 seguían rockeando arriba del escenario. Tuvo una vida tortuosa con muchas muertes cercanas y fundamentalmente la tristeza lo sacó de escena durante largo tiempo. Terminó sus días con el enorme reconocimiento de sus pares y un tema que es sinónimo de toda su música. Pretty Woman, Roy Orbison. Esta mañana la tapa del Buenos Aires Herald pone el acento en la condición de alianza antiperonista por la gente de UNE que ayer se presentó en Sociedad. Me parece uno de los encajes periodísticos más adecuados para poder definir qué fue lo que sucedió ayer arriba del escenario. Fundamentalmente lo que había ayer allí era un contexto antiperonista. Cuando vos revisás el listado de casi 15 puntos que ayer presentó la gente de UNEM, el gran El gran tema es cuáles son las diferencias con el actual modelo. Y cuando uno comienza a observarlo, la única diferencia es lo queremos hacer nosotros. Somos más limpios, más pulcros, no somos incorregibles, como diría Borges de los peronistas, somos otra cosa. Pero en realidad, por lo menos se muestran como los tipos que no van a forzar ni el ajuste, ni el endeudamiento externo, que van a seguir una línea de trabajo que según ellos no existe y que, sin dudas, tiene mucho que ver con lo que cualquier partido del campo nacional y popular propone a la hora de prioridades teóricas. Lo que tiene que ver con educación, con salud, con vivienda, es un clásico de manual de cualquiera de las propuestas políticas. El tema es romper todos los huevos que haya que romper para hacer tortilla y entonces pelearse con el establishment. Hay un punto que es estratégico en esta historia. Romper con algo así como esa bipolaridad de amigos y enemigos. Si vos no entendés que hay enemigos, entonces no vas a romper huevos para hacer tortilla. Vas a amenazar siempre con hacer tortilla, pero nunca lo vas a hacer. Y esa es la gran diferencia entre muchos de los que están allí arriba del escenario y los que no fueron al teatro. Bueno, me parece que el Buenos Aires Herald pone el acento en el término justo. Se presentó la alianza antiperonista ayer. Se llama Frente Amplio UNEN. Vamos con la tapa del cronista comercial. El gobierno reconoce que la industria y la construcción le ponen un freno a la economía. Esto tiene que ver con información del INDEC, que en el día de ayer mostró la variación correspondiente al mes de febrero sobre las dos actividades. El Banco Central logró retirar otros 5.500 millones del mercado. El Central recibió ofertas de bancos por 14.000 millones de pesos, que adjudicó casi por completo entre notas y letras, vencían algo más de 6.500 millones y compró 50 millones de dólares. Cayó 50% en abril el gasto con tarjeta en el exterior. Abril, no se trata de temporada alta de vacaciones argentinas para poder tomarte un avión e irte al exterior. Quien vacaciona en la primavera europea es un mínimo porcentaje. Venir a enrostrarte que cayó el 50% en abril del gasto con tarjeta es como mostrarte casi con luces de neón lo que sucede siempre. Se reactivó Moreno, 2 puntos, ahora promete conquistar con ofertas argentinas a los supermercados europeos. ¿Qué más? Piden a Brasil mejorar las condiciones en el comercio de autos. Chiquito, presidenciables de UNEN prometen respetar resultado de las primarias. Por un paro desde hace un mes no se venden casas en Buenos Aires. ¿Qué será por un paro? ¿Por el parate? ¿Por el freno que ellos entienden existe en función de la dolarización de la economía cotidiana después de la corrida cambiaria de enero? ¿Qué será por un paro? No se venden casas en Buenos Aires. Hasta Cuba vuelve al mundo, negociarán con el club de París. Fotomultas porteñas, Bolt se quedó otra vez con el negocio. Sería interesante que los tipos lo cuenten con un poquito más de fuerza en tapa, ¿no? Que se queden con el negocio no es lo mismo que se queden con el servicio, ¿no? A veces el juego de palabras y ese diccionario que se mete en el subconsciente de algunos redactores nos marca las claras de qué se trata. Sí, es un negocio, está lejos de ser un servicio. Gabo sigue vivo en las librerías, agregamos nosotros, por suerte, se agotó 100 años de soledad. La tapa del cronista comercial esta mañana. Vamos con primera plana de Clarín, 5 columnas, investigan el papel de la policía en un asalto y crimen en Wilde. Fue en una toma de rehenes que terminó con un hombre muerto. Aunque fueron hasta el lugar, los agentes no habrían actuado cuando vecinos llamaron al 911. Asuntos Internos abrió un sumario por el caso. Anoche hubo linchamientos y detuvieron a un sospechoso. Vamos a hablar con lenguaje más llano. Los vecinos entienden que no se trataba de otra cosa que de ladrones robando para la policía. Eso es lo que sucedió con la protesta de los vecinos. Eso estaban gritando ayer. Demostración de fuerza de la oposición no peronista. Ahí también Clarín agrega el acento en el hecho de una conformación de un frente esencialmente no peronista y después de cualquier otra cosa. Detuvieron a 6 abrevalijas en Aeroparque, dato de Aerolíneas Argentinas del día de ayer. Son todos empleados de una empresa de rampas. Tenían desde perfumes hasta artículos electrónicos. Chicos con males de grandes, les sube el colesterol, dice Clarín como tema del día. Todos los estudios confirman que viene avanzando en chicos de hasta 14 años. Según un trabajo del Hospital de Clínicas, ya lo padece el 12%. Sucede todo por la comida chatarra. Y te agrega Clarín, 40% de los alumnos que empiezan la primaria tienen caries. Ahí sumamos nosotros el tema golosinas. Hay que, de una vez por todas y para siempre, poner el acento en muchas cosas. Primero, en el pez más grande, y son las casas de comida chatarra, que en la República Argentina, curiosamente, y sobre todo a partir de la instalación de McDonald's, allá en la casa en la que se originó la multiplicación de las sucursales, que fue la de San Isidro, allá por principios de la década del 80, se instalaron las casas de comida rápida como una suerte de gran escenario para que vayan a comer los pibes. Cosa que, si vos revisás qué pasa con el McDonald's a lo largo y a lo ancho del planeta, no tiene nada que ver. Pero los muchachos hicieron un muy buen análisis de marketing y así trabajan en la República Argentina. No trabajan así en todo el mundo, ni mucho menos. Pero en la Argentina encontraron que esa era la llave para un muy buen negocio. Por otro lado, el tema de las golosinas, que a esta altura ya tendrían que advertir en su packaging, como lo hacen todos los productos nocivos para la salud, de qué se trata. Y por otro lado, el tema de controlar, había muchos proyectos al respecto y nunca se pudo llevar adelante esta historia, tener un control más adecuado en los kioscos de los colegios, aquellos que dependen de la cooperadora y que a veces son los que también en la cosa cotidiana justamente venden todo lo que no hay que venderle a los pibes. Ya hay construcciones de material en una toma, esto tiene que ver con la preocupación de Clarín por Lugano. Avanzan sin control. A uno le gustaría saber qué es lo que más le preocupa a Clarín, si es que el ingreso de materiales por encima de la chapa y la madera va a generar un asentamiento mucho más sólido y que estos muchachos llegaron para quedarse, o que no hay control. Habrá que ver. Y finalmente, muy chiquitito, en el ángulo inferior derecho, escuché patente que los frenos no le andaban. Una víctima de 11 y su testimonio en el juicio en el día de ayer. Finalmente, deportes, el recambio de River, Chichisola, Funes Mori, Craneviter y Villalba explican las razones que pusieron en la punta al equipo de Ramón Díaz. La tapa de Clarín del miércoles 23 de abril. Si estás comenzando a armar tu día, 5 horas 45 minutos, 10.7 la temperatura para Capital y alrededores. La máxima de hoy está prevista en 21 grados. Todo normal en el servicio metropolitano de trenes y diagrama habitual, por lo menos por ahora, para subterráneos de Buenos Aires. Desde el lunes estamos escuchando en capítulos el trabajo que hicimos con Inundados de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, que desde el 2 de abril del año 2013 están golpeando despachos oficiales de todos los gobiernos comunales a los que pertenecen, sin una respuesta que hable, por un lado, de un plan de contingencia hasta que lleguen las obras estructurales, y mucho menos están hablando de llevar adelante la obra pública que se merecen cientos de miles de porteños y vecinos del conurbano que volvieron a inundarse, aunque esta no fue noticia, el último 8 de abril. Por supuesto, no en la magnitud del 2 de abril, pero ya comenzaron a observar que con 30 milímetros se anegan calles y los arroyos escupen toda el agua que ya no pueden contener. Los entubamientos no dan más, están esperando el dragado que uno realmente no entiende por qué no se lleva a cabo, mientras se sigue hablando de mega obras como única solución. No hay plan de contingencia, a la gente no se le avisa cuáles son las zonas inundables, no se las delimitan, no se las marcan, el negocio inmobiliario es terrible porque no quiere que la verdad gane la superficie. Bueno, todo esto estuvo en la mesa de debate y discusión que tuvimos con los inundados de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano en el encuentro federal de la palabra allí en Tecnópolis. Rubén Poli es habitante hoy de Parque Chas, pero hasta no hace mucho lo era del barrio de Núñez. El tipo se mudó y compró una casa donde no tenía que comprarla, justamente por la falta de información. Un buen día, revisando archivos, se encontró con que la puerta de su domicilio había sido tapa de Clarín en el año 2005. Cabildo y Comodoro Rivadavia, donde estaba, a Parque Chas. Después que nos mudamos, nos enteramos que en el 2005 fue tapa de Clarín con una foto donde se ve la casa desde el balcón, se ve mi casa, y con los autos con el agua hasta la mitad. Nunca quien me vendió la casa me dijo, mirá, acá tendría que tener cierta precaución. A los pocos meses que nos mudamos, salvamos el vehículo. Y después, el diciembre del 2012, no recuerdo exactamente el día, el 6 de diciembre, salvé a una familia entera que entró con un vehículo a toda velocidad y creían que empujándolo podían salvarse. Y allí adentro llevaban 5 chicos. Esas situaciones dramáticas, cuando uno las vive a partir de que ha sido... Porque no sé si tiene una calificación la casi muerte, pero vecinas que también se mudaron de Belgrano, señoras mayores que vivían solas, que de pronto me dicen, ¿por qué mi hijo me trajo a vivir acá? Se encontraron con el agua sentada en el lavatorio del baño, con el agua hasta las rodillas y a oscuras, o vecinas que también se mudaron contemporáneamente a cuando yo me mudé, y que... hay una zona de Parque Chas que está considerado de patrimonio arquitectónico, con lo cual, si uno quiere hacer reformas, tiene que presentar papeles especiales, planos especiales, que requieren de una aprobación especial. Se tomaron 6 meses para decirle, bueno, hagan la reforma, pero nunca le dijeron, hagan la reforma, pero cuidado que es una zona inundable, de manera tal que cuando estaban con las obras por la mitad, toda la familia dormía en el living, con la casa medio terminada. Y entonces la madre de los chicos se despierta creyendo que soñaba que se estaba inundando. Cuando baja el agua, el brazo por el costado de la cama, encuentra que le llegaba hasta el codo el agua. Y se acuerda de los chiquitos que los tenía en una practicuna. Hasta que llegó hasta ese momento a encontrarlos, que estaban flotando, fue eterno. Y la sensación de que podían haberse muerto no se la saca nadie. Nadie le dijo, estás en una zona inundable. Entonces, ocultar el mapa de las zonas inundables, porque eso hay que decirlo, que es un ocultamiento por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es criminal, y acá debería intervenir de oficio alguien que jurídicamente sepa del tema. ¿Por qué? Porque es información pública, información sensible a la cual tienen acceso unos pocos. Yo intuitivamente, sin saber esto, el 26 de abril, la mañana de la represión en el Borda, fuimos 15 vecinos con 1.200 firmas por detrás a pedirle al ingeniero Capdevila, que es ingeniero mecánico el que hizo el Maldonado, a que nos dé una respuesta sobre cuál era la situación y qué se pensaba hacer hacia adelante. Como finalización de la charla, yo me acuerdo haberle dicho al ingeniero, usted nunca va a ir a vivir a Parque Chas, sobre todo a cierta zona de Parque Chas, sin saber que efectivamente quien acceden a esos mapas de zona inundable saben dónde. Incluso hay un término nuevo que hemos aprendido muchos, que es la gentrificación, que es una situación en la cual se degrada una zona para después ir y apoderarse de esa zona, mejorarla y más adelante hacerse de un lugar que lo compraron por 2 pesos. Tienen un ejemplo claro con Puerto Madero, es decir, una zona gentrificada. Se empobreció, se la adquirió por nada y ahora vale lo que vale. Con la Boca se piensa hacer lo mismo. No se habla de los incendios en la Boca. Ahora, curiosamente, le pusieron 5 bombas que permiten que ahora la Boca no se inunde. Pero a través de los incendios que suceden, de la manera en que se está avanzando en la Boca, el que vivió siempre en la Boca es el que está en mayores situaciones de vulnerabilidad. Entonces, porque esa es otra situación también. Nos estamos enterando de situaciones de cómo, qué le pasa a la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, si le sacamos el término inundados, podemos ver que el trato y la manera en que se mira a la ciudad será también en lo que puede ser la salud pública, el espacio público, los espacios verdes, lo que puede ser vivienda, educación. Ya no es un problema de están encarando mal las inundaciones, no, están encarando de manera especulativa toda la ciudad. Restan 9 minutos para las 6 de la mañana. Y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 52 minutos. Humedad 98%, temperatura 10 grados, 7 décimas. La presidenta presentará las nuevas formaciones de la línea San Martín. El acto de presentación se realizará a las 12 en el andén de la estación de trenes Sáenz Peña, en Santos Lugares. Por la tarde, la mandataria recibirá a las 19 en su despacho de la Casa de Gobierno al canciller chino Wang Yi, que realizará una gira por América Latina. Axel Kicillof se reunirá con la Unión Industrial Argentina. El lunes próximo, el ministro de Economía recibirá en el Palacio de Hacienda a la cúpula de la central para discutir sobre el nuevo régimen informativo de precios. Recientemente, los industriales cuestionaron aspectos vinculados a la seguridad de la información que deberán presentar a las empresas y la complejidad de los datos requeridos. Argentina y Brasil volverán a reunirse en Brasilia o San Pablo por el régimen automotor. Las deliberaciones continuarán la semana próxima, entre martes y miércoles, en un encuentro al que se sumarán representantes de las empresas del sector. Así trascendió de fuentes oficiales, luego del encuentro que por algo más de una hora mantuvieron en el Palacio de Hacienda funcionarios de ambos países. Por Argentina estuvieron presentes, entre otros, los ministros de Economía, Axel Kicillof, de Industria, Débora Giorgi, y el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Pelota. Comienza una nueva jornada de Copa Libertadores. Desde las 19:45, Vélez visitará a Nacional de Paraguay y a las 22, San Lorenzo recibirá a Gremio. En tanto, a las 0:10, Lanús irá por los cuartos ante Santos Laguna. Real Madrid recibe al Bayern Múnich en la ida de semis de la Champions League. Será a partir de las 15:45 en el Santiago Bernabéu. Ayer, en la otra semifinal, el Atlético Madrid y el Chelsea igualaron 0-0. Humedad 98%, temperatura 10 grados, 7 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Episodio 40 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Lo vas a vivir en AM 750 y en Radio Malena FM 89.1. Desde el 24 de abril, con todas sus figuras. Estate atento a nuestras actividades especiales. 40ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. AM 750 y Radio Malena FM 89.1. Las radios de la Feria del Libro. Botines. Robo al Museo de Bellas Artes. Botín. 25 millones de pesos. Año 1980. El robo más grande de obras de arte. El 25 de diciembre de 1980, aprovechando la Navidad y la falta de guardia en el Museo de Bellas Artes, un grupo de ladrones forzaron con un soplete una entrada del museo. Abrieron las cajas de seguridad y con conocimiento de causa se llevaron las 16 obras más valiosas. 3 Renoir, 2 Rodin, 1 Le Bouff, 1 Gauguin, 2 Cézanne y varios de Degas y Matisse, entre otras. La mayoría de las obras no fueron recuperadas. Los ladrones nunca aparecieron. botines, estafas, robos espectaculares, los más grandes botines en 750. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. Me quedé mirando la tapa del diario La Prensa, del derecho y del revés, para arriba y para abajo, tratando de buscar en el pasado todas las conexiones que tiene el hecho de gritar a cuatro columnas, nueva fuerza, para mostrar el Frente Amplio UNEN. Hay muchas palabras y mucha simbología utilizada hoy en tapa. La palabra alianza la utilizaron pocos, le escaparon la mayoría de aquellos que quieren hacerle una caricia a la presentación de este Frente Amplio. Frente Amplio también es un dato que utilizan muchos tratando de trazar un paralelo con el Uruguay y con esa fuerza de izquierda que vino a pelear un lugarcito entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, y que es gobierno en el Uruguay desde hace tres periodos. Y por otro lado, el tema de recurrir a las elecciones de 1973, como lo hace La Prensa en Soledad, es el dato más interesante. Hace 40 años el liberalismo argentino se presentaba de la mano de Chamizo, ¿te acordás? De Chamizo, los argentinos queremos goles porque los goles son la verdad, ¿te acordás de aquel jingle? Esa fuerza que se estructuraba alrededor del capitán ingeniero Julio Alzogaray y que tuvo a esa suerte de centro de arquería como símbolo. Bueno, nueva fuerza, mirá vos La Prensa, haciendo memoria, mirando hacia atrás, sacando del archivo al capitán ingeniero Alzogaray y aquel formato que tenía el liberalismo en las elecciones cuando apenas podía reunir el 3 o el 4% de los votos por las buenas. Fue lanzado el Frente Amplio UNEN, en construcción política que apunta a las elecciones 2015, dice el diario. Firmaron Sanz, Cobos, Wiener, Carrió, Solanas, Stolbizer, Tumini, Donda y Juez, entre otros. Título del diario La Prensa, nueva fuerza, mirando a las viejas elecciones de 1973. Llega la Camerata Porteña, un grupo que hace esencialmente música de Astor Piazzolla, pero también trabaja mucho la composición propia. Camerata Porteña y Pichuco. hace un ratito motín a bordo en el archivo, ¿no? Porque se me escapó Julio Alzogaray en vez de Don Álvaro, se me mezclaron los Alzogaray, apareció el general que junto con Pistarini sacaron del gobierno a don Arturo Illia para que se instale la dictadura de Onganía. Parientes ellos, aunque, bueno, ya que estamos, siempre es bueno a veces tirar algún datito histórico, aunque don Julio, por lo menos arrepentido, allá por 1983, aquella historia del golpe fue en el año 66, cuando se enteró que Illia estaba muriéndose, viajó a Córdoba a pedirle perdón, a tratar de paliar algo en su conciencia. Bueno, se me escapó don Julio, qué raro. Bueno, era don Álvaro, por supuesto, qué duda cabe, aquel constructor de la nueva fuerza de Chamizo, esa reminiscencia que hoy tira sobre la mesa la gente de la prensa para hablar de UNEN. Es el único, lo tira en soledad. Vaya uno a saber quién fue el que plantó ese título. Vamos con la tapa de Crónica, que hoy le entrega el 50% de su portada a la conmoción que se produjo en Necochea por este dato. Prostituida por su propia madre. Una joven de 18 años fue rescatada por la policía y acusó a su mamá y a su padrastro. La obligaban a tener sexo por dinero desde los 15. No quiero volver a casa, no quiero verlos nunca más, dijo aterrorizada la víctima. Conmoción en Necochea, prostituida por su propia madre, el título principal de Crónica en el día de hoy. En los secundarios, lidera el fútbol, Chacarita frenó a Chicago, victoria del equipo de San Martín, 3-1 en Mataderos. Y el rojo no tiene paz, no se firmó el acuerdo. Cantero faltó a la cita y la oposición lo trató de bobo y mamarracho. Agregamos algo entre paréntesis, esto de el rojo no tiene paz. Paz se repite en la mayoría de los títulos que, en tapa o en la vida interior de los matutinos porteños, fija para mostrar el presente de Independiente. Como si haber firmado el acuerdo con aquellos que extorsionaron a Cantero, te doy 10 palos para que pague sueldos, adelantás elecciones, te vas y nos hacemos cargo del club nosotros, significa haber terminado con la guerra. En ese grupo merodea justamente la barra brava que Cantero, en uno de los pocos hechos positivos que deja su gestión, intentó echar en soledad, sin que ningún otro presidente del fútbol argentino se pusiera junto a él y planteara, bueno muchachos, vamos a hacer un laburo conjunto, que se encargue la AFA, no pongas la cara vos tenés que volver después solito a Avellaneda, y ahí te la tenés que ver con Bebote y compañía. La palabra paz es compleja. ¿Qué pasa? ¿Se termina la guerra si asume esta gente que está dialogando con Bebote y toda su troupe? Es complejo. Lo que pasa es que Cantero está tan desprotegido en otros temas que aquello de la barra, pero quedó tan lejos. Se equivocó tanto a la hora del gasto, la conformación del plantel, los refuerzos, la campaña, que hoy le pegan por todos lados. Y aquella historia quedó archivada, guardada bajo 7 llaves y ya nadie se acuerda. Polémica en Inglaterra, quiere abortar para seguir participando de Gran Hermano. Y finalmente indignación en Wilde. Mira vos, Crónica le da al tema de Wilde, que es un tema doloroso, pesado, el mismo espacio, exactamente igual, el mismo espacio que al Gran Hermano británico. Indignación en Wilde, ya tenían a su familia de rehén y lo matan para entrar en su casa. Los títulos de Crónica en la mañana de este 23 de abril de 2014. Vamos con la tapa de La Razón, que a 5 columnas dice intervienen una comisaría después del crimen en Wilde. Lo ordenó el ministro de Seguridad Provincial por denuncias sobre inacción policial. El lunes hubo una toma de rehenes. Una patrulla fue y no actuó. Y un hombre fue asesinado. Anoche detuvieron a un sospechoso. Vamos con los datos secundarios. Alternativa, dice La Razón. UNEM también está lanzado rumbo al 2015. Aeroparque, detienen a 6, abre valijas. Y Libertadores, desafíos para 3 en la Copa. San Lorenzo recibe a Gremio. Vélez juega en Paraguay. Y Lanús lleva su chance a México. La ciudad aliviará el tránsito con 6 nuevos pasos bajo nivel y cámaras para los carriles exclusivos. El sistema se va a implementar desde mayo y multarán a los que invadan el Metrobús y otras vías preferenciales. El último dato, por supuesto, tiene que ver siempre con una especie de manito de barniz que La Razón le pasa al macrismo. Es el furgón de cola de los diarios metropolitanos del Grupo Noble y cómo se distribuye gratuitamente en los subtes. Siempre te lo contamos porque siempre hay que saber quién dice lo que dice y desde dónde lo plantea. El título hoy es Violeta Imparable. El viernes 2 hará un show gratuito y multitudinario frente al Monumento a los Españoles. Macri la nombró embajadora cultural de la ciudad. La Razón. Si estás armando tu día, 6 horas 10 minutos en todo el país, 10:07 la actual para Capital y Gran Buenos Aires. La máxima prevista para hoy, 21 grados, 98 el porcentual de la humedad, viento calmo, visibilidad óptima. No hay paraguas en el horizonte, en el pronóstico, ni para hoy, ni para el jueves, ni para el viernes, ni para el sábado. Jueves, una mínima de 11, una máxima de 19. Viernes, una mínima de 12, una máxima de 18. Y sábado, una mínima de 10, una máxima de 20 grados. Este señor que vamos a recordar ahora nació un día como hoy, pero de 1949. No es el único caso de un músico o de un grupo que han dejado a su paso la estela de un solo tema. Y vos siempre vas a recordarlos a través de esos 3 minutos y monedas que están flotando en tu cabeza todo el tiempo, no importa el tiempo que pase. Finales de la década del 70 sonaba en todos lados John Miles con música. Nació un día como hoy, pero del 49. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music brings me through. it was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past. Título principal del mensajerodiario.com.ar: creció un 1,3% la economía en el mes de febrero. Dice el diario que la actividad económica marcó una mejora durante febrero del 1,3%, igual a lo que sucedió en el mismo mes, pero del año pasado. Agrega además que, de acuerdo a lo marcado por el INDEC, esta fuerte crecida tiene que ver, con relación por supuesto a los primeros dos meses del año, con los aumentos millonarios de las cosechas del trigo y de la soja. Título principal del diario Muy: malos policías. Vecinos de Wilde llamaron al 911 por un auto sospechoso. Era de unos delincuentes que estaban robando una casa. Un patrullero los vio, pero no hizo nada. Por su inacción, un hombre terminó asesinado a balazos. Datos secundarios de la tapa de Muy: escucharon al motorman decir que el tren no frenaba. Juicio por la tragedia de 11. Juntaron 5 presidenciables. Se lanzó el Frente UNAN con la mira en el 2015. Llamó a Santa Fe y Francisco autorizó a comulgar a divorciada. ¿Qué más? Insólito, para ser madre hizo de padre. La travesti Cassandra embarazó a una amiga por medios naturales y tendrá un bebé. Independiente, el Bocha y Bertoni ven muy difícil el ascenso. Y polémico video de la actriz Fonsi compra Fasos. Dolores confesa ser fumadora de marihuana y aparece en un video adquiriendo la droga en California. Bueno, mira los chicos de Muy. El dato más importante de portada entonces, inseguridad trágica y malos policías. Cuando terminás de armar el combo, ya lo dijimos en el bloque anterior y esto no aparece tan claro, el reclamo de los vecinos es zona liberada para que algunos chorros afanen para la bonaerense. Vamos con página 12, título principal, todos unidos callaremos. En el lanzamiento del Frente Electoral, Frente Amplio Unen, hubo 18 dirigentes en el escenario, pero ningún discurso. Solo se escucharon las voces de Brandoni y de Jairo. Para preservar las buenas relaciones, la presentación se limitó a la lectura y la firma de un documento general y a la entonación del himno. Datos secundarios de tapa, de las valijas a Mercado Libre. Detuvieron a 6 empleados del servicio de rampas de Aeroparque que robaban para vender por internet. ¿Qué más? Muchas firmas contra el trabajo en negro, con amplio respaldo, ya tiene dictamen en el Senado el proyecto de promoción del trabajo registrado. Y finalmente, el piropo por la culata. Mirá página, el piropo por la culata. Macri sostuvo que a todas las mujeres le gustan los piropos, aunque sean una grosería. En medio de una discusión sobre el acoso callejero, apareció don Macri por una radio de Tierra del Fuego, diciendo justamente que a las mujeres no les jode tanto que les digan, por ejemplo, qué lindo culo tenés. Críticas del INADI. ¿Lo escuchaste a Mauricio Macri? Esto dijo en una radio de Tierra del Fuego en el día de ayer, develando que a través de estos pequeños detalles conoces de cabo a rabo, de norte a sur y de este a oeste, a un tipo. Que en el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Sí. Es algo que vos sabés que vos le preguntás a los escandinavos, a los ingleses, a las mujeres. Y lo que más le gusta de los italianos, que son los que conviven por cercanía, le pasa lo mismo con nosotros, es esa cosa, porque nosotros somos igual a los tanos, ¿no? Uh-huh. O sea, de españoles tenemos muy poco. Claro. Esta cosa de piropear, mirar la mujer... ¿Usted de andar algo piropeando a las mujeres? Bueno, ahora menos, porque la mujer me mata. Pero... No te metan problemas. Que si yo veo una mujer linda, hoy, desde un lugar casi como un observador pasivo, retirado, pero te digo, qué bellísimo que sos, capaz que le digo, la verdad es nada más lindo que la belleza de la mujer, ¿no? Finalmente es para lo cual casi te diría que los hombres respiramos, todo en función de la mujer. Claro, bueno, que hay un dato que siempre dicen las mujeres que trabajan, dice, hemos peleado tanto por el feminismo y ahora la verdad que nos tiene mal traer con los trabajos, la casa, los chicos, eso, casi que estaríamos mejor como estábamos antes, ¿no? En planteo de algunas mujeres. Hay siempre debate acerca de qué es mejor, qué es peor, si antes, ahora, después. Yo creo que finalmente el mundo evoluciona y de la mano de salir a la calle y trabajar como el hombre, mano a mano, en puestos claves, bueno, perdieron ciertas comodidades que tenían antes, pero también que eran, a la vez, las comodidades significaban limitaciones, dependencias, digamos, algún reconocimiento de igualdad de derechos. Hoy está todo mano a mano y bueno, como todo, se pierde alguna cosa, pero se gana muchas más. Creo que el promedio debe ser ese, pero en el fondo lo que no debe perderse nunca es esta cosa del filteo, del reconocimiento de la feminidad, ¿no? Que la mujer no la pierda, porque esa parte es linda, es algo que moviliza a todo. Me parece que es una parte que a todos nos gusta. Y lo que no puede perder un caballero es el respeto. No, por supuesto. Entre las preguntas del periodista y las respuestas de Macri, yo no sé con quién me quedo. Por suerte apareció esa vocecita en el final para por lo menos llamarlo al tipo a la reflexión y decirle un poco de respeto, ¿no? Mauricio Macri, ayer en una radio de Tierra del Fuego. Título más importante de Diario Popular esta mañana: se viene el nuevo torneo de fútbol y ya hay polémica. El nuevo formato que proponen en AFA avanza en lo estructural, pero con problemas de financiamiento. El certamen arrancaría en 2015 con 30 o 32 equipos, ascenderían los 10 luego de un clasificatorio de la B Nacional. Seguirían los promedios, aunque algunos quieren suspenderlos por 2 años. Interviene la comisaría de Wilde. El homicidio de Javier Gallardo originó una investigación interna en la policía por el accionar de los efectivos que acudieron al lugar antes del asesinato. Datos secundarios en la tapa de Popular: se realizan unas 4.000 picadas callejeras por mes. Las competencias ilegales se corren en unos 100 puntos de Capital y el conurbano. Siempre uno se pregunta, ¿no?, ¿de dónde sacan estas estadísticas sobre situaciones que son ilegales? Digamos, ¿quién es el que deja la factura, el registro sobre cada una de las picadas que se realizan? ¿Cómo se habla de 4.000? Y en esto suma todas las variables de las estadísticas de aquello que es incomprobable. Y te vas a encontrar con la misma pregunta. Polémica por travesti que embarazó a amiga para poder tener bebé. ¿Qué más? Crisis en el diablo. ¿Cuál es la polémica? Me quedo un cachito ahí. ¿Cuál es la polémica? Volvemos a escuchar a infinidad de comunicadores, como sucedió en el día de ayer, liderado por Don Feynman, diciendo: ¿qué le tiene que decir al travesti, papá o mamá? Es complejo, el tema es demasiado largo como para explicarle a un tipo de 50 pirulos todo lo que no entendió y fundamentalmente todo lo que no observó de las parejas heterosexuales. Porque algunos, en lugar de papá o mamá, por ahí tenés que decirle otra cosa que roza el insulto, ¿no? Porque la situación no es una condición biológica. La condición de padre o de madre tiene que ver justamente con lo que aparece después de los 9 meses de gestación, con la relación mano a mano, día a día, en esa construcción que lleva años y hasta la muerte de 2 personas. No pasa por la situación biológica, la definición de padre o madre, ¿no? Crisis en el diablo. De Felipe tiene decidido irse si el rojo no gana el lunes. El ciclón, en noche de copas, recibe a Gremio, Vélez visita Nacional y Lanús a Santos Laguna. El Papa llamó a una mujer divorciada en Santa Fe para decirle que puede comulgar y se lanzó el Frente Amplio UNEN. 2 líneas, fíjate vos, 2 líneas. En el ángulo superior derecho, pero casi perdido. El dato quizá político más importante de las últimas 24 horas, pero lo más importante para Diario Popular fue que arranca un nuevo torneo de fútbol y que ya hay polémica. Bueno, es la realidad paralela que construyen algunos cada 24 horas. Seguimos desgranando la charla con Inundados, que tuvimos en el Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis. El ingeniero Matías Goyeneche, hombre de la UBA, es uno de los que acompaña técnicamente a las asambleas y habló de las estadísticas de lluvia. Marcó que son poco confiables, que se están estructurando sobre viejos registros que no contemplan el cambio climático. La medición de las lluvias deja algo bastante que desear en algún caso. No contamos con una red realmente que funcione. Creemos que no funciona bien la red de medición de lluvia. No hay actualización de las estadísticas de lluvia. Digamos, los diseños de las redes pluviales se tienen que hacer con estadísticas de lluvia. Cuanto más largas, mejor. Y Acá tenemos hace 100 años o más que se mide la lluvia, pero realmente es difícil acceder a esos datos, la actualización de esos datos por parte del Servicio Meteorológico. Hemos tenido problemas para acceder a esos datos desde la propia facultad. Creemos que se están diseñando con lluvias viejas, pero no sería el único. También es un fenómeno aleatorio realmente la lluvia. ¿Por qué se inundó la cuenca alta, tal vez, o media del Maldonado y no la baja después de la obra? Hay muchos imponderables también, realmente, que no se pueden atacar todos desde la técnica. Por eso, más allá de las obras, que son importantes, lo que todos los vecinos acá realmente necesitan es un plan de contingencia previo, una alerta realmente sensato, como decía Poli, previo, durante y después también. El después es muy importante. Esas son... no estamos exentos, por más dinero que se gaste en obras, por más bien que estén hechos, no estamos exentos de inundarnos. Realmente siempre puede venir una lluvia más grande que nos inunde, siempre se pueden combinar un par de factores que compliquen una sudestada o no, una lluvia más fuerte, el otoño. La falta de limpieza de los sumideros también es otra medida que hay que atacar. Uh-huh. Es un fenómeno muy complejo, pero lo que sobre todo resalta acá es la falta de asistencia, la falta de apoyo. ¿Por qué nos inundamos la lluvia del 85, que fue muy grande? Y bueno, habrá sido una lluvia realmente importante. Fue un 300 milímetros. Fue un año que se inundó todo el país, yo creo que... 6 o 7 horas. Yo era muy chiquito realmente, pero lo he estudiado, sé que fue uno de los años más lluviosos de la historia. Dividió la ciudad en dos. Pero todo el país. Exacto. También, el Paraná tuvo un caudal infernal ese año. Santa Fe tuvo como grandes inundaciones. Y bueno, se repitió realmente 30 años después. Eso es la parte aleatoria del fenómeno, la que no podemos controlar. Tenemos que tratar de solucionarla a nivel tierra, digamos, acá, nosotros, en la ciudad. Si estás comenzando a armar tu día, 6:32 en toda la República Argentina, 12 grados la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires, la humedad ahora del 94%, visibilidad óptima y sopla viento del noroeste, a 9 kilómetros en la hora. Para hoy una máxima de 21, buen tiempo y la cosa se repite casi con las mismas marcas térmicas jueves, viernes y sábado. El jueves una máxima de 19, el viernes 18 y el sábado 20 grados de máxima. Llega Domingo Cura y Chacarera del Rancho. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar y agendá nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Oyentes que llaman y dicen. Sí, buen día. Pues ya yo a las 7:50 por la transmisiones que pasan. Quiero decirles que la oposición es un verdadero tren fantasma. La verdad, lamentable, lamentable. Bueno, nuevamente felicitaciones a Gustavo Campana por la audición. Y les habla Eduardo y familia de Borrengán. Síganla así y nuevamente felicitaciones y aguante Cristina. Gracias. Vamos con la tapa de El Argentino. A 6 columnas lanzan la alianza UNEN, pero el apoyo a Macri ya los divide. Macri, una vez más, como uno de los grandes ejes de toda la información que aparece en tapa ligada a la alianza UNEN. Es increíble, ¿no? El que no estuvo, el que sigue siendo algo así como la enfermedad incurable a la que nadie quiere acercarse, es el gran eje de esta historia. Los principales líderes de la UCR, el socialismo, el GEN, la coalición cívica y Proyecto Sur formalizaron la propuesta en el Teatro Broadway, pero las diferencias son hasta ahora insalvables. Cobos, Sanz, Wiener y Carrió quieren una alianza con el PRO. Solanas, Donda y Stolbizer descartan de plano esa posibilidad. Ministros respaldan el discurso de Cristina y ratifican el crecimiento. Esto tiene que ver con vamos a dejar un país mejor que el que encontramos. El diablo no pacta, foto de Cantero. Esto tiene que ver con la ausencia del presidente de Independiente de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se suponía se iba a firmar el acuerdo con Doray Nakis y la gente de Hugo Moyano. Desde hoy el San Martín tendrá trenes nuevos. Cristina va a encabezar el acto. El proyecto sobre trabajo registrado se debate el 30, dice El Argentino, ya que obtuvo dictamen de comisión en el Senado. Scioli ordenó intervenir la comisaría de Wilde. Habrá precios del central en las ferias de la ciudad y el INADI reconoce el mensaje de Baiano. Tiene que ver con su programa en la TV pública y un reconocimiento público al muy buen trabajo que está realizando el ex Pericos ahora como conductor televisivo. Más allá del buen ciclo que armó primero en el encuentro y después en la televisión pública, recorriendo toda Latinoamérica para mostrarte su sonido y cómo se puede a través de la música entender la geografía, las costumbres, la historia. Bueno, ahora el hombre ha trabajado y mucho en las tardes del canal público sobre todas las cuestiones que el INADI viene trabajando a diario y desde su creación haciéndonos a todos un poquitito mejor, ¿no? Porque esto de multiplicar conciencias siempre es positivo. Bueno, la tapa del Argentino en la mañana de este 23 de abril de 2014. ¿Qué dice Ámbito Financiero? Divide la tapa en dos. Le entrega el 50% a nuevo récord en la bolsa. Cae más el riesgo país. Y el otro 50% es para en febrero se creció 1,3. Crédito a privados en baja. Gobierno logra hoy ley para ratificar acuerdo con Repsol y pagar con bonos. Exigen déficit cero en autos con Brasil, mercado interno cae el 40% en abril. Y la oposición no peronista mostró candidatos 2015. Volvemos a ese sesgo que también aparece como factor común en muchos títulos. Tenés una alianza, pero el gran dato, el gran condimento tiene que ver con lo ideológico y no con su plan. Se trata de el cómo, por encima de cuáles son los puntos que persigue. Y el cómo es el no peronismo. Y ahí es donde tenés el gran dato de lo que pasó ayer en el escenario del Broadway. Retenciones aguardan la Corte gesto oficial y la fórmula para ganar 10 mil millones de dólares con los granos de la cuenta Ámbito Financiero en su edición de hoy. El último dato, la Corte de Estados Unidos da golpe mortal a las cuotas para las minorías en sus universidades. Ámbito Financiero y la tapa de este miércoles. ¿Qué dice Olé? Este River no se rinde nunca. Craneviter, feliz por estar puntero, dice que River depende de River y confiesa, disfruto más un quite que un pase. Bueno, ponele. Las dos cosas son parte del fútbol. Sin quite no hay pase. Y disfrutar más de romper que de construir es complejo. Va por el campeonato judicial. Donofrio denunció a Pasarela en la justicia por acciones fraudulentas. El segundo dato que tiene que ver con River. Títulos secundarios en la tapa de Olé. Arrugó Mou con el Cholo. Chelsea jugó todo atrás y el Atleti no lo pudo ganar. ¿Qué hay de nuevo en Mourinho? Siempre el tipo juega a eso que justamente cuestionábamos de Don Craneviter. Solamente destruir impide construir. Y el hombre apela a eso y a veces le va bien. A veces le va bien. Boca, renovación o cambio, son de la familia. Los nietos de Bianchi piden que se le renueve el contrato a Riquelme. Los nietos de Bianchi. Y título de tapa en Olé. Contra Gremio, los Cuervos salen otra vez de Copa. Para el diablo, Cantero no fue a firmar el acuerdo. Y 14 partidos. Chaca cortó el invicto de Chicago 3-1. El Cantero no fue a firmar el acuerdo, cuando vas adentro, al tipo lo retan por no firmar el acuerdo. Es complejo, ¿eh?, jugar de esta manera tan a cara descubierta para Hugo Moyano. Pero en muchos diarios, esta mañana, eso es lo que sucede. Y la música queda en familia, ¿eh? Escuchábamos antes a Domingo Cura y vamos ahora por su cuñado, por el gran Hugo Díaz, su versión de Soledad. Thank you. que estás comenzando a armar tu día, 6:46 en la mañana de todo el país, 12 grados la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires, todo normal en el servicio metropolitano de trenes. Te recuerdo que hoy a las 12 en la estación Sáez Peña, en Santos Lugares, la Presidenta de la Nación y el Ministro Randazzo van a presentar los nuevos trenes para la línea del ferrocarril San Martín. Y completando la información que tiene que ver con el transporte en la ciudad, diagrama habitual para el servicio de subterráneos. Por ahora, ningún problema en los accesos a la capital porteña. Seguimos escuchando las voces de los inundados, de aquellos que padecieron el 2 de abril del año 2013, un recuerdo de aquel mayo de 1985, porque en muchos lugares de la ciudad hacía exactamente un cuarto de siglo que no pasaba lo que pasó en abril del 2013. Y esto tiene que ver con la reacción espasmódica que se dio en aquel 85, saliendo a dragar las vías que habían sido entubadas de los arroyos más complejos. Recordemos que tiene 11 cuencas la ciudad de Buenos Aires, aunque ese dato haya quedado bajo tierra desde principio de siglo y poco se sepa de una geografía de una llanura tan inundable como lo es la de la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a mucha gente del norte, de Belgrano, de Núñez, de Parque Chas, de Saavedra, de Urquiza. Vamos a una vecina de la cuenca del Maldonado, porque allí el macrismo hace pata ancha con haber llevado a cabo una obra monumental que terminó para siempre con los problemas en ese lugar. ¿Es así? El Arroyo Maldonado tiene la famosa obra inaugurada hace 2 años que costó una millonada de dólares, que estamos pagando todos los vecinos de la ciudad, de los túneles aliviadores, que no funcionaron para nada, ni van a funcionar por lo visto. Nadie nos explicó por qué fallaron, como ellos llaman, y le echan la culpa al Arroyo Sildañez. Yo me pregunto por qué el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se dedicó a hacer una obra para, digamos, encauzar el caudal del Maldonado de solo el 30%, porque el 70% del caudal del Maldonado es derivado desde la década del 40 hacia el Arroyo Sildañez. Si ese 70% que se manda al Sildañez no entra porque el Sildañez no está en condiciones, ¿qué hace uno? ¿Se ocupa del 30% o del 70%? La mayoría de quienes estaban con nosotros en la mesa del Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis jamás soñó estar allí hablando de inundaciones, jamás soñó con haber recorrido tantos despachos oficiales, jamás soñó convertirse en un técnico en la materia. Fíjate lo que saben, fíjate lo que han descubierto, fíjate cómo con el sentido común le enrostran a los funcionarios que nos hablan a nosotros y que estamos totalmente desarmados en la materia, cómo hay que proceder. Este es un factor común que está en casi todas de las declaraciones que hemos escuchado desde el lunes. Sumale a esto lo que también nosotros planteábamos en la apertura de esta serie. Si hay algo que no se puede anteponer jamás a la palabra inundado, después que vos tuviste 1 metro y pico, 2 metros de agua en tu casa, es la condición de ex. Aunque te vayas del barrio, aunque te mudes a otra provincia o a otro país, aunque vivas después de la inundación en un piso 15, la relación tuya con la naturaleza cambió para siempre. La condición de inundado es algo que te persigue de por vida. Tu relación con la lluvia, con el fenómeno meteorológico, no desaparece jamás, porque hay heridas que van a seguir abiertas permanentemente, porque hay pérdidas de algunas cosas que no se pueden recuperar por encima de que vos tengas el dinero para hacerlo, aunque en muchos casos, y depende de la edad en la que el agua se llevó todo, ya no tengas revancha para poder recuperarlas. Muchas cosas tienen que ver con la condición de inundado. Cuando baja el agua, agéndate esto, no solamente el funcionario se queda sin el dedo acusador. Cuando baja el agua, no solamente los medios de comunicación hacen desaparecer el tema. La insensibilidad de aquellos que habitan la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires y que no padecen esto, es terrible. Porque una vez que las notas desaparecen de los diarios, las radios y la tele, parece que esto nunca pasó. Sin embargo, la pucha si este problema los va a perseguir de por vida. Algunos porque ya no tienen escapatoria, porque no hay forma de irse del lugar. Porque ese loteo inescrupuloso que en algún momento a alguien por primera vez le vendió un terreno en una zona inundable, los persigue como una herencia maldita. Es parte de lo que nos parece interesante ir redescubriendo cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con quienes jamás soñaron con saber tanto de este tema. No nos movemos con la información de la ciudad de Buenos Aires porque un trabajo del CONICET que se dio a conocer en el día de ayer indica que el déficit de viviendas de la ciudad de Buenos Aires se incrementó un 77,6% entre 1991 y 2010, y el 70% de ese índice se alcanzó durante los últimos 10 años, lo que explica que la ciudad, lejos de haber avanzado, retrocedió en materia habitacional. Dato de investigadores del CONICET. ...6 y 53 en la mañana... ...12 grados la temperatura para capital y alrededores... ...21 grados la máxima prevista para hoy... ...no hay paraguas en el horizonte del servicio meteorológico... ...ni para el miércoles, ni para el jueves, ni para el viernes... ...ni para el sábado con temperaturas máximas... ...que se van a estabilizar ahí, en 18, 19, 20 grados. Llega el sexteto de Pablo Agri y su versión de Corralera. Un dato interesante con relación a los vecinos y las inundaciones es que muchos no inundados pero que entienden que puede llegar a serlo en cualquier momento, se sumaron al trabajo de las asambleas. Escuchá a este vecino de Saavedra, que no se inundó el 2 de abril, pero que siente que en cualquier momento el agua llega a casa. Yo me incorporo a trabajar con ellos en diciembre, cuando se da la inundación del 6 de diciembre, y en ese mismo día los vecinos del barrio, sobre todo los jóvenes, habían hecho una actividad, demoler un obrador que en el Parque Saavedra querían construir un juego de aguas. Era una cosa muy loca. Unos reclamaban por la inundación y otros porque le querían hacer un juego de agua. Eso me conmovió, llamé un poco, me llamó la atención, participé en esa asamblea. Yo además participo del Consejo Consultivo de la Comuna 12 y desde ese lado intenté llevar todo lo que podía de apoyar, de difundir, de investigar sobre el arroyo, porque en ese momento empezaron que la culpa la tiene este, que la culpa la tiene el otro, y nadie sabía realmente qué pasaba, los vecinos en el medio. Ahí por enero más o menos logramos que las autoridades vengan a ver el arroyo, porque algunos vecinos decían, en el 85 el arroyo estaba obstruido. Bajaron dos vecinos con uno de los miembros del gobierno de la ciudad, que era Capdevila, que era el responsable de infraestructura. Él bajó en el lugar que el vecino decía no había nada, pero bueno, problemas había. A partir de ahí gestionamos para circular todo el arroyo. El 2 de abril hizo eclosión todo, saltó todo por el aire. Yo creo que saltó todo para el aire para todos. Nadie pensaba que iba a pasar esto y que iba a haber muertos. Fue una cosa que le explotó a todos, al gobierno de la nación y al gobierno de la ciudad. Pero a partir de eso hubo otra actitud de querer profundizar el tema. Yo creo que esto hasta los ingenieros le dio vuelta a todo el esquema que tenían. Porque antes hablábamos de que el arroyo se cerró. ¿Quién cerró? ¿Quién proyectó los arroyos? Era, de alguna manera, cómo veían la situación, cómo veían en ese momento los ingenieros lo que había que hacer. ¿Y cómo veían el futuro? Claro. Porque un entubamiento tiene que ver con el presente. Yo participé de varias jornadas con los ingenieros a partir de eso, de los ingenieros hidráulicos, donde el paradigma ahora es otro. No hay que tapar el arroyo, hay que hacer otras cosas. Pero ya el arroyo no es, el tapar el arroyo no es la obra única que salva todo, que era aparentemente lo que antes se pensaba. Hacemos una obra y el problema está cubierto. Es decir, cuando se cubre el arroyo hay un problema sanitario, sí. Porque todos los arroyos tenían las descargas de muchas fábricas, había desde en el Sildañez toda la zona de mataderos con los frigoríficos. Nosotros en el Medrano tenemos acá cerca, estaba la Grafa, que era una textil muy importante que descargaba el arroyo. En Maldonado, por ejemplo, estaba la algodonera que está sobre la calle Córdoba, que descargaba hacia ahí. El Vega tenía en el bajo de Belgrano una manzana que era la fábrica Campomar de Frazada. Claro. Todas esas textiles descargaban a los arroyos. Todo eso hubo que pensarlo de otra manera y surgió el de tapar. Atrás de eso se engancharon todos los que querían ganar terrenos para el desarrollo inmobiliario. Sí, sí. Pero digamos, es parte de toda una historia que cada uno puso lo suyo. Lo cierto es que de ahora en más, los vecinos, tenemos que pensar que siempre nos vamos a inundar. Los ingenieros lo plantean y creo que tienen razón, porque el cambio climático va a variar. No hay obra que solucione todo. Entonces, nuestra prédica es, no hay obra que vaya a solucionar todo. Hay que seguir atentos, hay que seguir trabajando con los vecinos, explicando esto. La obra no es la solución. No reclamamos la obra definitiva, son paliativos, así sea la más cara. Entonces, esto es un trabajo de largo aliento, un trabajo permanente. No es que cobro el subsidio y ya solucione todo. Obviamente. No hay obra que la podamos, que la puedan cubrir. Yo creo que Matías sabe mejor que yo de esto porque él está trabajando sobre eso. Pero pasa por ahí, la perspectiva es esta. Pero hay que trabajar en los barrios, los inmobiliarios tienen que hacer lo suyo. A nosotros nos ha pasado que inmobiliarios que engañan a la gente diciendo no, acá no se inunda más porque están haciendo una obra en Parque Sarmiento. La obra apenas empezó y no va a solucionar el problema. Pero quieren vender. Los arquitectos que trabajan en la zona saben que se inunda, pero siguen haciendo sótanos. Eso también hay que, de alguna manera, modificarlo. Aunque no lo modifique las autoridades modificando el código de planeamiento, los que trabajan en la zona lo saben y deberían hacerlo. Es decir, tomar precaución, no hago un sótano, levanto la construcción, dejo la planta baja libre. Hay toda una serie de cosas que se pueden hacer, aunque la ley me lo permita. Y esto es un gran trabajo de largo aliento. Sí, sí. Por supuesto, la provincia los vecinos de la provincia, tenemos que trabajar junto con ellos. El arroyo Medrano termina pasando por la ciudad, pero viene de la provincia, tenemos que trabajar con ellos. San Martín está haciendo desagües pluviales, trae más agua al Medrano. Tenemos que saber cómo va a ser eso y hay que pensarlo en conjunto. No es algo que uno solo lo puede resolver. Y si uno además hace una obra que perjudica a los demás, tenemos que saberla. Esto fue Prohibido Amanecer, edición miércoles 23 de abril. El puente hoy con la patria transpirada lo pone la Mississippi. Y me encuentro bien, el mismo gesto, el mismo tipo que ayer afecté. No me alcanza el amor, no me alcanza, hermano, se necesita un poco más. Día a día se enreda y vos seguís ahí, y algún amigo viene y dice que tenés todo para ser feliz, no te alcanza.